Bueno, estamos prontos ya a esta hora para recibir a nuestros invitados, cumpliendo un compromiso que hicimos al aire la última vez que estuvieron, que dijimos vale la pena seguir dedicando tiempo a este tema, porque creo que no nos imaginábamos todavía que íbamos a estar en este momento, ¿no? De la educación, que hay mucho conflicto, hay movilización, hay paros, bueno, pronunciamientos, y por eso más necesario se hace el profundizar en los temas de la educación y de qué se habla cuando se habla de la transformación curricular, reforma educativa o transformación educativa y demás. Los profesores Raúl Gilayaume y Milton Rodríguez están con nosotros, son de formación docente. ¿Cómo andan? Hola, buenos días. La verdad que sí, un momento la verdad, que por todos los lados se respira una lucha enorme, un saludo enorme, sobre todo al movimiento estudiantil, que está en estas jornadas nuevamente, ¿no? Con actividades gremiales intensas en varios puntos del país, ¿no? Uno revisa a veces de la mañana a ver cómo están los distintos lugares y ve lo que está pasando en la costa de Canelones, en Florida, en el norte del país, ¿no? La verdad, con Rivera, Tacuarembó, Rocha, recién. Maldonado, sí. En eso la verdad que mucho orgullo de las nuevas generaciones. Sí. Bueno, en el marco de esto, las autoridades dijeron, concretamente lo dijo el ministro de Educación y Cultura, dice, si lo que quieren es diálogo y demás, bárbaro, pero si lo que quieren es parar la transformación, no se va a parar. Desde ya se los decimos que esto va a seguir para adelante. Por eso tenemos que saber de qué se está hablando, ¿no? Bueno, ¿cómo retomamos de la otra vez a esta? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta transformación educativa y cómo la relacionamos con el resto del funcionamiento de la sociedad? Bueno, buenos días a todos. Y retomando algunas cosas dichas por Milton, y el saludo particularmente a estudiantes y profesores, ¿no? Para no perder el contexto de las cosas que estamos hablando, es precisamente lo que estamos viendo son los efectos de algo que viene gestándose desde hace un tiempo. Y en algún momento esos procesos se objetivan, no hay vuelta. Después habrá que ver cómo los actores analizan y comprenden esa cuestión que se objetiva, ¿no? Creo que hay una cosa muy visible que se expresa en esta consigna de la transformación educativa, ¿no? Y la convicción de que esto es sí o sí, y del otro lado la convicción de que es inevitable que en las democracias el tiempo es un valor muy relevante. Las democracias obligan a que los procesos sean participados, analizados y demás, ¿no? Eso es una tendencia que en la medida que se abandona, se camina al autoritarismo, siempre. Sí. Y acá la vía por la cual transita esto es justamente cifrar en la necesaria incrementación del tiempo, de acelerarlo, ¿no? Sí. Y esto pone justamente dos polos, si lo miramos con cuidado. Actores sociales que requieren más tiempo y un poder político que el tiempo lo necesita acelerar. Entonces es una cuestión bien interesante de analizar en las sociedades modernas, ¿no? Sí. Ahora, lo que están diciendo las autoridades también en estos últimos días es que hay que reconocer que el pueblo los votó a este gobierno y que por lo tanto tienen que llevar adelante esto porque la gente, como que la gente eligió que se hiciera esto, ¿no? ¿Eso quiere decir que no hay que dialogar? O sea, ¿o dónde quedan los docentes, los trabajadores de la educación, los estudiantes? Sí, a ver, lo que dice el gobierno quizás es más viejo que, o sea, decir que ellos son los que gobiernan. Bueno, sí, generalmente cuando no tienes mucho argumento, es el que se guarda la pelota bajo el brazo, dice, bueno, ahora ya me cansé y esto termina acá. Un poco lo que esto de los tiempos que mencionaba Raúl recién. A ver, la visión de que en la educación hay que hacer las cosas con cierta aceleración, como si fuera una virtud, digamos, es porque en general, digamos, acá el gobierno los debates los pierde en general. O sea, tanto estudiantes como también las figuras de los profesores, educadores, egresados y estudiantes, no son un decorado en el sistema educativo, digamos, son parte inherente. O sea, los centros educativos, ¿de qué están nutridos? ¿Quién va todos los días ahí? Acá a veces quizás el debate un poco sea, bueno, a ver, estamos hablando de que no coincidimos ni en los rumbos, ni en las finalidades, ni en la política, ni en la distribución económica, o sea, claramente acá el gobierno cuando habla de diálogo lo que está haciendo es intentar, obviamente, primar la palabra, obviamente también con un silencio, quizás, los grandes medios masivos que conocemos prácticamente no hacen ninguna pregunta que vaya en profundidad a esto, ¿no? Uno ve desfilar a algunas autoridades, algunos con un tema en su casa, otros con cuestiones vinculadas que el problema de las ocupaciones. El problema de las ocupaciones que también preocupa a algunos argumentos que circulan acá, digamos, ¿no? Muy preocupados algunos por los problemas de legalidad e ilegalidad, digamos, que no es una cosa ni de otro. El derecho burgués, en medio de una lucha de clase, uno toma las medidas que tiene que tomar. Y esto, de alguna manera, no podemos centrarnos en discutir o pensar. Yo he visto otras veces que había algún vocero que quedaba un poco perplejo cuando le decían, pero ustedes están tomando medidas ilegales. Digo, no podemos caer en eso. Acá hay que, obviamente, tomar las medidas que haya que tomar, tanto estudiantes, ahora también el sindicato, algunos los núcleos sindicales que están organizados han avanzado también estas medidas. Nos parece que acá eso justamente, tanto estudiantes, repetimos, como los egresados, como también, obviamente, los propios docentes, son actores que necesitan, obviamente, tomarse esto, no solamente con los argumentos de por qué rechazar, sino porque acá también está una propuesta histórica de defensa de la educación pública sobre la base, obviamente, de mejorar las condiciones que podría, obviamente, la educación a través de la transmisión de determinados contenidos, saberes, para las clases populares que necesitan, obviamente, el dominio de la herramienta, conocer las condiciones políticas, sociales que determina justamente el mundo del trabajo. Y no esta reforma que lo que busca justamente es una mera educación instrumentalista, tecnicista, despojada de todo sentido, obviamente, llamémosle político, de la educación de un punto de vista de para qué estamos justamente en esto. Y esto creo que hay también toneladas de libros de producción nacional en pedagogía sobre esto. Bueno, ya ustedes dejaban marcado la última vez que estuvieron acá los fines, ¿no? La importancia de los fines de la educación. Uh-huh. Decían que era un modelo para armar esta transformación educativa, que hay muchas cosas que se presentan como innovación, pero en realidad hay continuidad en planes que empezaron, hay un proceso que se está dando, ¿no? Sin duda. Yo quisiera retomar parte de ese hilo argumental, ¿no? Y plantearles a ustedes de esta manera. Lo que estamos viendo es un proceso que lo podemos armar sobre tres elementos, ¿no? Primero, continuidad. No es disrupción ni ruptura, es continuidad. Y habrá que ver qué es lo que genera la continuidad. Ahora lo voy a aclarar muy rápidamente. Hay continuidad, hay profundización y hay aceleramiento. Veíamos hace pocos días una entrevista en nuestros canales de TV Abierta, donde justamente se entrevistaba a una de las autoridades de la educación y se dedicó todo el tiempo a señalar que esto ya tenía por lo menos 10 años. Exacto. No le falta razón. Y en esos 10 años han acontecido varias comisiones que elaboran borradores, etcétera. Eso es un principio de continuidad. Esto quiere decir que podemos con bastante precisión señalar que la cuestión curricular organizada sobre una concepción por competencias está en el aparato educativo, en la institución educativa hace más de 10 años. Mm. Que incluso si lo ponemos en el nivel de la enseñanza media, es más atrás todavía. Sí. ¿No? Eso es importante, establecer esa continuidad. ¿Por qué alerto sobre esa continuidad? Porque para mí es muy claro que entre el neoliberalismo y el progresismo, que es un social liberalismo en realidad, hay muchísimos puntos de contacto y se encabalgan. Esto es importante entenderlo. Tal vez en la lógica política tradicional partidaria parece que no. Pero eso muchas veces tiene que ver con la identificación, la identidad que uno tiene, cómo se llegan a estos procesos, etcétera, ¿no? Y no quería dejar para retomar esto que hablamos en la reunión anterior. Traje un documento recién publicado de la UNESCO que se llama Reimaginar juntos el futuro de la educación, que eso me parece bien interesante. Sí. En una de esas páginas dice así: las diferentes modalidades de aprendizaje pueden centrarse en el niño o en la asignatura en el alumno o en el docente. El conocimiento puede clasificarse académico o aplicado. Nosotros estamos viendo acá la cuestión de lo aplicado. En el marco referencial y en el documento de transformación curricular lo señala, la relevancia. ¿Para qué quiere usted la educación? Para esto. ¿No? Un criterio pragmático. Lo que no se ajusta al orden de lo fáctico no sirve y es perder el tiempo. Por ejemplo, los empresarios dicen, precisamos que nos den gente, que mano sí. de obra especializada en esto. Sí, sí, sí. Piden eso, eso es lo claro. aplicado. Pero a mí me gustó mucho, ayer escuché a John Queroni, cuando usted lo entrevistaba, y una cosa que decía que me parece más que pertinente retomarla, cuando él menciona a Varela, en el programa dice, Varela quería un país de chimeneas. Es verdad. Sí. Ahí estábamos frente a una coalición histórico y social que se quería insertarse en el proceso de la reforma, perdón, de la revolución industrial. De ese mundo de chimeneas, hoy vamos a otro, que es de la desindustrialización. No está organizado sobre una determinada estructura y esa descentralización comienza a organizarse, y además una desindustrialización, comienza a organizarse sobre la aplicación de la que la coyuntura te provea. Así que no estamos pensando en un país. Es una cosa distinta. Y aquí lo que dice el documento es bien interesante. Dice, cada enfoque tiene algo que ofrecer, se necesitan nuevos paradigmas y perspectivas. O sea, no los tenemos seguros, no los tenemos estables. Y perspectivas para reflejar la creciente complejidad de las interacciones del conocimiento con el mundo. Los documentos oficiales dicen estrictamente esto, ¿no? Hablamos de muchos mundos. Uno tiene un principio casi esquizofrénico que lo amenaza. ¿En cuál mundo estoy? Sí. ¿No? Esto es muy interesante, esta cuestión. Dice, los educadores deben abordar la adquisición de saber preguntándose a la vez qué se debe aprender y qué se debe desaprender. Es una pregunta bien interesante. Se trata de una cuestión especialmente importante en esta coyuntura crítica en la que el paradigma general del desarrollo y el crecimiento económico debe replantearse a la luz de la crisis ecológica. Claro. Eso es correr atrás de... ¿Qué hay que estudiar ahora para conseguir trabajo? ¿No? La informática. Sí. En un momento fue la informática. En un momento. En otro momento es otra cosa. Pero hay claro. que estar como pendiente dónde inscribirse. ¿Cuánto o sea, dura eso? No claro, sé. La educación integral. ¿Cómo bueno, porque la sociedad se desintegra. Claro. Es decir, la educación integral, lo que tú llamas de esa manera, está organizado sobre una metáfora de la sociedad. ¿No? Dicho así, ¿qué es la sociedad? La respuesta a qué es la sociedad, en un primer momento, hasta bien entrado el siglo XX, se organizó sobre cuatro grandes metáforas. La sociedad es la modernidad reflexiva. ¿Esto qué quiere decir? Los valores. Las cosas que se supone que moralmente son claves. Una segunda metáfora es, bueno, la sociedad es un organismo, una función. Entonces cada uno tiene un papel y está en un lugar determinado. ¿Está claro? Sí. La tercera fue, bueno, la modernidad es el trabajo. Ahí podemos encontrar a Marx, por ejemplo, analizando este tipo de cosas. La cuarta, la modernidad es el Estado Nacional y la formación de los ciudadanos. Por ejemplo, son cuatro grandes metáforas, no están perfectamente separadas, tienen puntos de contacto. Ahora, si uno modifica la definición de qué es la sociedad, estas cuatro cosas que acabo de mencionar dejaron de existir. Estamos frente a otra. Decimos todo el día, la sociedad es lo posmoderno, lo que fuere. Hay distintas cuestiones, ¿no? Decimos hoy, la sociedad del riesgo. Por lo tanto, si lo que hay son riesgos, no podemos prever de antemano hacia dónde se va. Esas metáforas están continuamente afectadas por las prácticas sociales, que son a su vez el resultado de las estructuraciones materiales reales, organizativas, tecnológicas y productivas. Si usted cambia esto, todo ese otro edificio se cae. ¿Para qué se educa? Vuelve a ser la pregunta clave. ¿Y dónde encontramos al alumno como ser humano con una realidad social que vive atrás? De la familia, de la economía, de la realidad. Porque parece que esta reforma fuera muy individual hacia Exacto. cada alumno, pero no se analiza el contexto en el cual viene el alumno, por ejemplo. Por eso decía ayer Queroni, que era una cosa muy interesante referirse a Varela, ¿no? Allí, en ese momento fundacional de las instituciones de la modernidad, se empieza a integrarlo a un orden de valores trascendentales, identitarios y subjetivos que se proveen desde fuera. La vieja tradición educativa, eso está vinculado a la religión, a lo divino, a los valores que Dios pone en el mundo. Lo que trae la burguesía al capitalismo es un argumento humanista. Son aquellas cosas consensuadas entre nosotros. que instituciones en particular las llevan adelante. Por eso educar es enseñar valores. Primero interiorización de los mismos y luego una plena convergencia entre eso que viene y lo que yo soy. Ahora, si tú desarmás lo que produce esto, hay que reconstruir otro. Sí. Y lo que estamos es que estamos en una transición. Entonces, ¿qué es lo que yo te ofrezco como reconstrucción? Te propongo a vos. ¿Cuál es el riesgo? El individualismo asocial. Es para mí. Claro. Si es para mí, no es para él. Y lo decimos y lo encontramos en los documentos hace más de 20 años. ¿Qué debe hacer la educación? Dice cada vez que se eleva al Parlamento un proyecto de ley presupuestal. Sí. Debe ser y asegurar oportunidades. Dicho así, es aceptable eventualmente. Salvo que uno se pregunte si las oportunidades están todas para todos. Claro. Y no es verdad. Claro. Por eso los sistemas educativos modernos introducen la evaluación del estudiante y la competencia entre ellos. Se llama escolaridad. ¿Cómo te va? Cuando vos egresás de formación docente y otras cosas, uno tiene un registro de escolaridad que hasta da un coeficiente. Esa es la cuantificación de las cosas que hacemos para insertar, pero es para incorporar en una sociedad. Uh-huh. Lo que hay que preguntarse es si esa incorporación hoy está. Ya en los años 70, la sociología y el análisis filosófico comenzó a hablar a establecer que los procesos de integración comenzaban a no integrar más. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque la economía integra a través del mercado. Pero en su lugar te está quedando solo la integración simbólica. Si yo me adscribo a estos valores, pero estos valores van contra mí, bueno, es difícil sostenerlo. La adhesión y la vinculación. Por eso en esos formatos era tan importante el control ideológico. Y hoy no. No se requiere eso. Ese modelo jerárquico vertical, eso se organizó a fines del 19, cuando hay que construir ciudadanos. Y los ciudadanos lo son en la medida que adhieren y se integran. Si los procesos son de desintegración, los controles pasan a ser de otro tipo. Bueno, ¿cómo es tu desarrollo y tu disposición para competir? ¿Cómo optimizás eso? Mi obligación como Estado ahora es darte herramientas para que tú compitas. Pero sabemos esto, ¿eh? Lo que hay es escaso y no hay para todos. No alcanza para todos, así que la ley de la selva. Es como la carrera de auto, la pole position. Está anunciada la pole position. Hacemos la pausa y seguimos. Bueno, aquí con los profesores Gil Ayaume y Milton Rodríguez, uno sacándose cosas que uno entiende ahora por qué no entendía. No, ¿por qué no entendía? Si vos estás con la cabeza de que la educación forma para un determinado modelo, y la pelea era cuál es el modelo, ahora no hay un modelo social, sino que cada uno pelee por lo suyo y acomódese donde pueda y considérese feliz, ¿no? De conseguir un lugarcito. Ayer viendo una conferencia y escuchando una conferencia que dieron Juan Pedro Mir y Richard Reed sobre trabajo y educación en Paysandú, ellos hablan de que vivimos, que es una incertidumbre saber en qué mundo vamos a vivir, que vivimos en la incertidumbre. Por lo tanto, ¿para dónde tenés que...? Estás con los ojos cerrados. ¿Te formás en qué si no sabés qué mundo es? Y pareciera como que hay un Dios que define cuál es el mundo en el que vamos a vivir. O sea, el ser humano como que no tuviera nada que hacer o que no definiera nada de futuro, sino que... incertidumbre. Posiblemente es una paráfrasis de un libro de Robert Castell, publicado a fines de los 90, no, principios del siglo XXI, que se llama El ocaso de las certidumbres. ¿Ah? Y él se dedica precisamente a analizar eso y por qué es así. Claro. Ah, bueno. Claro, muchas veces a veces uno se olvida de en qué contexto discusionen. A fines de los 80 había otro francés, que había puesto en boga un término que decía, ¿podremos vivir juntos? ¿No? Son preguntas que ya vienen de hace largo, claro, de hace larga data, ¿no? Sí, exacto. Sí. Está bueno esto que introducís también, acá los compañeros, incertidumbre. Hace cerca de 20 años llegaban textos, por lo menos yo vengo de la rama de la educación social, que hablaban de la imposibilidad de fijar, como quien dice, un futuro cierto, digamos, ¿no? Entonces la incertidumbre venía desde una concepción que tiene que ver con, en la academia, tiene que ver con algunas visiones postestructuralistas, para decirlo medio por acá, digamos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que al no poder fijar claramente, parece como que acá materialmente el mundo dejara de existir. Fue una cuestión, tú dijiste la palabra dioses, claro. Sí. No sabemos cómo, se ve que la mano del mercado funciona de tal manera, de una manera sí. tan endiosada, que es imposible determinar que vivimos en un mundo con una división internacional del trabajo, que estamos vinculados justamente a un país prácticamente productor de algunas materias primas, cuanto menos industrialización tenga, parece que es la asignación que tenemos. O sea, no es tan incertidumbre cuando empezamos a sentarnos y hablar con los compañeros en el trabajo, los vecinos en el barrio, a ver, ¿y vos cómo estás? Porque en realidad, digamos, acá sí hay un par de cosas claras, digamos, la casi imposibilidad de acceso a la vivienda, el empleo seguro, estas cosas no, esto que decía recién Raúl, acostumbrarse a competir con el que tengo al lado para intentar obviamente despojarlo a él y quedarme yo con ese espacio. O sea, esto de alguna manera pone sobre la mesa de que, bueno, está como que la sociedad como tal no tiene como determinadas concepciones que nosotros veíamos, ¿no? Esto ni hablar de la cuestión de las clases sociales, digamos. Exacto. O sea, cada uno se desdibuja acá. Entonces empieza el emprendedurismo, el trabajo sobre las subjetividades. Todo ese discurso empieza a empapar a la educación. Como también, recién hace un segundo decíamos, ¿no? Cómo se va despojando también la educación de la pedagogía, lo que nosotros le llamamos la forma, los saberes necesarios para poder educar, o sea, hablar sobre las finalidades de la educación y cómo poder enseñar. Eso es un poco más de las didácticas. Pero imagínense, volviendo, vamos a bajar a tierra alguna de las cosas de esto. Pistiquilo, el director del Consejo de Formación y Educación, él, siguiendo la línea que recién Raúl, dijo esto, ¿no? Lo dijo muy... Sí. Nadie se lo preguntó de una manera, pero él lo dijo abiertamente, ¿no? Tenemos un proceso de trabajo de 10 años y nadie le dijo, ¿cómo? Pero usted hace 2 años que está ahí, ¿no? Admite esa continuidad que tiene que él lo resume en semestralización de los cursos. Yo quiero preguntar eso. ¿Él estaba desde cuánto hace que está? No, él asumió después que dejara a Patricia Viera la conducción del Consejo de Formación. Debe tener un año y poco, entonces. En el Consejo. Como docente ha estado hace más de 20 años. Claro. Exacto. Él toma ahora la conducción del Consejo de Formación y él dice, acá ya teníamos ciertos consensos con, él lo dice de esta manera, creditización con autoridades que ya venían, o sea, con el gobierno anterior. El valor del crédito, los trayectos educativos individuales, todo eso que venía, es verdad que ya se, pero por otro lado también con pavorosamente también se acepta todo esto. Después, ¿cómo le puedo decir? Hay un marketing, un lenguaje también para intentando vender todo esto, hablando de la diversidad que en las comunicaciones, como que si la educación fuera comunicación. Y otras cosas que quizás debería preocupar un poco más a nuestros colegas docentes, que también lo dijo al pasar, pero el aumento de la carga de trabajo de pasar la hora docente a 60 minutos. Eso es algo que al pasar así lo dice, pero en realidad sería aumentar las cargas horarias, digamos, los turnos para los estudiantes aumentaría también la cantidad de horas de clase. Y estamos hablando que esto, yo a veces digo, es una reforma, si me pongo a pensar, muy anti-interior también. Porque acá no está pensado en ningún momento, ellos patrocinan todo el tiempo decir que acá van a venir doctores, investigadores a dar clase. ¿Y dónde están esos doctores, investigadores que están registrados en la ANI, que tienen un montón de títulos a ser docente, para que eso se acceda a través de un cartón en una oficina del MEC a decir que esto es formación docente universitaria? Eso, digamos, solamente lo puede pensar alguien que está sentado en Montevideo y quizás tenga algunas de estas universidades privadas ahora, y no tan privadas, que están alrededor intentando promover algunas de estas carreras en educación. Entonces, claro, digamos, ahí ya entramos a ver de que esta reforma ya tiene otro, va tenido un poco más ya de excluir a sectores muy grandes que ya no van a poder ser docentes en enseñanza media, como se venía trabajando con una concepción de incluirse en esto, sino que, bueno, va a haber una competencia para ver quién puede tener una titulación pseudo-universitaria, pues no le podemos decir universitario a la propuesta que viene desde el MEC. Y por otro lado, digamos, también tenemos este tema que somete a los docentes a una reestructura de sus condiciones de trabajo, que también no ha pasado por ningún lado, a sentarse y decir, bueno, a ver, ¿y cómo es esto del aumento? ¿Con qué salario? ¿Con condiciones va a haber este incremento? Entonces, que yo decía, Si un estudiante que entra en a las 6 de la tarde en un centro de estudio, hoy va a salir a la medianoche, hoy está saliendo cerca de las 11 de la noche, pero si aumenta la cantidad de horas como está pensado, digamos, por lo menos los turnos nocturnos en el interior van a ser muy complicados en lugares donde el transporte público casi que no está presente, y eso de alguna forma lo que va a hacer es mermar sobre todo al estudiante que trabaja, que es el que hace el turno nocturno. ¿Y la educación privada se ve afectada por estas cosas? ¿Estos procesos traspasan también la educación privada? Digo, poniéndome en el cuadro viejo, yo decía, bueno, esto para los públicos, pero para ellos se reservan lo mejor, y que ellos hacen, traspasan también ahí. Hemos preguntado específicamente sobre esto, y me gustaría dar una respuesta que tal vez es tangencial a la que tú dices, a lo que tú preguntas, pero que ilustra y permite ver diferencia. En los años 90 nosotros vimos una reforma de la educación, y lo que estamos viendo ahora es una transformación. Sí. Son dos cosas distintas. Sí. Y en los años 90 la reforma... La transformación, para el que no escuchó el programa anterior, es un elemento que entra de afuera de lo que es la educación, exacto, el sistema. Y lo reordena, ¿no? Y lo reordena. Y afuera. En este caso, a texto expreso, se dice el mercado. El mercado. Claro. Y lo subsume el mercado en el trabajo. Ahora, en esto que tú decías, en los años 90 la reforma se hizo en el sector público. La transformación es a la totalidad. Público y privado pasan a estar de la misma manera. Eso es una diferencia muy interesante. Y también nos dice, eventualmente, una cosa que es muy importante curricularmente, ¿no? Hay que ver cuáles son las coaliciones sociales e históricas que llevan adelante determinadas transformaciones. Okay. Y a uno le da la impresión de que hay, en esta ocasión hay una coalición más extensa de lo que existió en los años 90. Hay una cierta convicción que hay una oportunidad y la debes tomar. Y que esa oportunidad es una formación centrada en el individuo, ya no en la burocracia estatal, que es la que dispone un plan de estudio, y desmantelarlo, ¿no? 20 años atrás, recuerdo una reunión, 20 años, ¿eh? Sí. Con una famosa pedagoga brasileña que vino de visita a la facultad y decía... Pensar en Brasil en un currículum nacional sería inimaginable. Ni siquiera hay a veces un currículum estatal, por los estados me refiero. Sí. No, el federal sería el más general de todos. Sí. Argentina tiene una situación también similar. Uruguay es una cosa extrañísima, le enseñan todo a todos en todas partes, lo mismo. Lo que vamos es en la progresión de ese proceso bajo las claves que trajo el neoliberalismo en los 90. Descentralización, desconcentración. Ajustarlo al contexto, ajustarlo al individuo. Entonces, cuando usted lo hace así, la justificación, lo que lo legitima, es que usted va a estudiar aquello que a usted le parece y a usted le conviene. Por eso el sistema de crédito va de la mano. Claro. ¿Cómo me recibo yo? Juntando créditos y allá. En la Universidad de la República, eso ya lo consolidó en el 2011 con la ordenanza de grado y luego la aparición de carreras que se desarrollan en múltiples y distintas facultades. Entonces yo estudio una cosa que lo hago en la Facultad de Ciencias, la de Medicina, la de Humanidades, la de Ciencias Sociales. Ya vemos el avance del proceso del licuamiento de las facultades, que tiene una estructura de concepción aristotélica. Las facultades te facultan, es el lugar donde tú te realizas, asumiendo que tú tienes una vocación para esto. Cuando las desdibujamos, vamos hacia áreas de conocimiento que no requieren facultades. Y eso ya se viene registrando. Ya se viene registrando, y hace rato largo. Claro. Por eso hay que mirar y comparar, ¿no? Este formato, por las preguntas que ustedes decían, está centrado, primero, en la administración de la escasez. No ofrezca todo a todos porque fracasan. ¿Cómo lo explico? Por los planes de estudio y los resultados empíricos. No todo el mundo lo termina. ¿Ves? Ahí está el fracaso. Haces algo general para todos. ¿Tá? Entonces, ¿cómo lo solucionás? Que tú te armes la carrera en función de tus intereses. Vamos a dejar que el plan de estudio sea extremadamente flexible. De esa manera los sujetos transitan por él en función de sus intereses. Vieron que Milton mencionó una cosa muy interesante que a veces se nos pasa por alto. Ya no hablamos de formación, hablamos de trayectos. Trayectos, sí. Algo tirado así. Yo puedo ir para acá, para allá, para aquel lado. ¿Entienden? No ofrecer una formación de primero, segundo, tercero y cuarto con tantas y cuales asignaturas específicas. No. Tú lo eliges y te adaptas. Eso está asociado a un componente cultural muy importante, que uno se vuelve un emprendedor y un empresario de sí mismo. Es uno. Sí. La referencia ya no es la sociedad, la referencia tampoco es la nación y el Estado. Son cosas completamente distintas, ¿no? En esto del proceso, ¿no? Porque sí. Esto es un proceso que ya llevamos décadas en el proceso que se está haciendo. Hay elementos así que identifican claramente. Por ejemplo, desde hace muchos años vienen diciendo lo que pasa es que se educa en cosas que no sirven para nada. Sí. Mejor educar para lo que después conseguir el trabajo. Que muchas familias trabajadoras dicen que haga una carrerita, que no esté 10 años estudiando, para que después conseguir un trabajo le va a costar mucho, mejor que aprenda algo y que rápidamente pueda empezar a trabajar. Uh-huh. Sobre eso se han acaballado, ¿no? Uh-huh. Y se ha ido transformando eso en cosas mucho más, que vos las ves, que las carreras sean más cortas, que determinadas materias no se enseñen más porque no vale la pena. Y eso ha entrado en la cabeza hasta de los propios estudiantes. La mayor matrícula en Uruguay hoy son de las tecnicaturas. Exactamente. 1.200 horas máximo. Vinculadas. Vamos a las facultades y la gente migró. Exacto, se van para de las carreras estructuradas y largas a estas de corto alcance, ¿no? Ahora, eso también determina, aparte de los contenidos, lo que estás estudiando, ¿para qué trabajos quedas formado? No quedas formado para muchas cosas, solo para eso que te formaron, ¿no? Exacto. Yo no sé, ¿eso lo acompaña? ¿La OIT, por ejemplo, acompaña? Porque estamos hablando de la calidad del empleo. Claro. Eso de por eso que de alguna manera reducir lo que es las políticas educativas a procesos más bien de instrumentalización y formación vinculado al mundo del trabajo es lo que nosotros hay, está muy bueno porque hay que hilar fino, porque seguramente las autoridades de la ANEP en esto de la presentación y vender esta pseudo reforma y transformación, como recién estábamos diciendo, dicen todas estas palabras, pero acá queremos nosotros vincular al mundo del trabajo, digamos. Eso es claro que lo nadie va a decir que no lo busca. El problema es, claro, de qué manera. Yo sé, cuando vos preguntabas lo de la educación privada, por ejemplo, no lo voy a decir acá el nombre de institución, pero me acuerdo que previo a una TD, a una instancia de este debate que tienen los docentes, cada tanto tiempo, me entré a buscar y a conocer a través de una web las publicaciones de una institución de mucho renombre de un barrio del este de Montevideo, ¿no? Con una capacidad económica bastante importante. Y me encontré ahí que, no, primero, la palabra competencia no estaba en ninguna de las propuestas de esa institución educativa privada. Me encontré, por ejemplo, con un concurso de poesía basado en Becker. Me encontré con, la formación en lenguaje vinculado a idiomas extranjeros. Me encontré con una alta gama de propuestas vinculadas a programas de informática, computación, programación, de matemáticas. No me encontraba la palabra ni competencias, ni incertidumbre, digamos. O sea, estaba mirando que los adolescentes de centro educativo, de un nombre muy importante, estaban de alguna forma haciendo una formación en la cual no se estaba reduciendo simplemente a vamos a aprender esto para poder utilizarlo en este sentido, ni único sentido. Sí. Porque también está ese tema, digamos, ¿no? O sea, el hecho de decir que rechazamos hablar de los saberes enciclopédicos, dicen como burlándose muchas veces las autoridades. ¿Cómo es que es eso, los saberes enciclopédicos? Esto es otra de las formas de vender esto, digamos, claro. ¿No? Pero los señores que de alguna forma diseñan los planes, están al frente de las discusiones político-académicas, están al frente del diseño, vienen sí de planes que justamente quizás tenían ese dejo enciclopédico. O sea, todo lo que de alguna manera hoy día estamos discutiendo tiene que ver, por un lado, en tratar de cómo ajustar la educación a esta producción económica que tenemos, obviamente, digamos, enmarcado en una desindustrialización acelerada que tiene nuestro país, quizás de los 90 en adelante, Mercosur mediante, todo lo demás. O sea, uno tiene, ahí empieza a encontrar huellas que no son de ahora, y por eso que de alguna manera Pisiquilo dice tan abiertamente esto. Para mí no entiendo por qué dicen que es nuevo cuando ya lo venimos haciendo de tiempo atrás. Y me parece que es importante también el uso de algunos datos que son complicados. Se habla, por ejemplo, de que ahora se retiene más, un término que yo, la verdad, que eso quizás sí me... que se retiene más cantidad de estudiantes. Ahora, cuando uno escucha a las autoridades, hablan del año 2020, 2021, o sea, ¿qué estamos hablando? Del momento que era imposible prácticamente hacer un seguimiento de la asistencia de los estudiantes porque estamos dando clases de forma remota. O sea, ¿a qué le hablan? Quizás están hablando de la cantidad de estudiantes que aprobaron cursos. Bueno, los estudiantes que aprobaron cursos en aquel momento estaban con una manera extremadamente flexible de evaluación. donde muchas veces tampoco sabíamos si eran estudiantes que estaban allí mucho tiempo o no. O sea, los docentes que estuvimos trabajando en pandemia y también los estudiantes que estaban siguiendo como podían las clases. Sí. La verdad que es la peor forma que tenemos de comparar también lo que ellos llaman avances en la educación, porque no tienen números que demostrar sobre la mesa. Sí. No tienen esa capacidad. Como cuando hablan de becas, ¿de qué estamos hablando? En el Uruguay hay una beca, no solamente en la CFE, también en las becas de solidaridad. Estamos hablando que son generalmente de dos BPC. Dos BPC, o sea, están alrededor de 10.300 pesos. Uno dirá, bueno, pero son 10.000 pesos. Bueno, está. Pero no hablemos que las becas cómodamente le permiten a un estudiante dedicarse a estudiar sin trabajar. Es claro, será un apoyo. No vamos a decir que a nadie justamente que precise y solicita la beca no es porque de alguna manera gratuitamente lo necesite, pero estamos hablando también de eso. Cuando el salario mínimo nacional está casi por llegar a los 20.000 pesos, ¿no? Son 19.000 y pico el salario mínimo. Pero una beca para un estudiante de formación en educación y también una beca universitaria está rondando las dos BPC. Entonces digo, también veamos por qué hay tanto descontento. ¿Será porque un día se reunió este grupo de estudiantes a decir, a quejarse? ¿No será que hay condiciones sociales que hoy día nuestro país está atravesando también de pobreza, del aumento justamente de las pérdidas salariales? Y eso, bueno, implica también el que la que se transparente, que esto fluya también en la educación. O sea, la educación no es algo por fuera de la sociedad. Sí. Vivimos también gurises que están comiendo en ollas. O sea, la situación social realmente está pegando y creo que eso también explica en parte esta lucha que se está dando hoy. Sin duda. Y habla también de los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo por un tiempito, ¿no? Por ejemplo, sí, los jornales solidarios, lo que hacen las intendencias, acá cuando Montevideo, Canelones sobre todo claro. Te habla también de un tipo de trabajo al que podés acceder. Es por un tiempo, no es para siempre. Y, sí, sí, y además... O sea, eso no, nos muestra una cosa de fondo, ¿no? Para decir cómo se planteaba esto en el siglo XIX, la cuestión social. Sí. Hay una cuestión social que demuestra una desintegración progresiva de la sociedad. Y uno de los elementos claves de la integración es un trabajo estable. Cuando el trabajo estable no está, quiere decir que el mercado no lo provee, ¿no? Y pasamos a una cuestión bastante relevante como problema, y es que eventualmente el Estado puede ofrecer esos trabajos. ¿Pero con qué característica? Con la que tú acabas de describir. Después vendrá otro problema, que es el financiamiento. Y luego explicaremos también por qué cambian las oleadas en los gobiernos latinoamericanos en función de los ciclos económicos. Porque hay que financiar de alguna manera esto, sin tocar la capital, lo cual es muy difícil hacer. ¿Ah? Entonces, cuando mejoro porque las condiciones internacionales de la venta de materias primas suben los precios, lo que se instala es la política del metro cuadrado. Eso es una paradoja. Las clases medias mejoran un poquito sus ingresos e inmediatamente viene la percepción de la inseguridad, porque simultáneamente se está polarizando y fragmentando la sociedad. O sea, la criminalidad se vuelve un elemento componente, y para eso ya no alcanza la institución educativa clásica. No lo hace. Yo me acordaba ahora cuando ustedes estaban hablando de esto, me resaltaba un párrafo que es muy bueno leerlo, que en el año 2005, cuando hay cambio de gobierno, uh-huh, en la presentación de la ley presupuestal por parte de la ANEP, hay un capítulo en particular de la formación docente. Y allí establece una cosa muy interesante. Dice que la formación del profesorado, el magisterio, etcétera, está referenciada a una sociedad que desapareció hace 50 años. Que por lo tanto el profesorado está armado, y el magisterio también, con un conjunto de elementos que nada tienen que ver con lo que son los jóvenes ni las condiciones. Lo quiero vincular acá con este pequeño párrafo, sí, de la UNESCO, porque acá lo que vamos a ver es una reescritura de los sujetos. Dice, los planes de estudio deben tratar a los estudiantes como seres humanos completos. O sea, antes eran... ni eran humanos ni eran completos. No, me inquieta mucho, sí, pensar esto, sí, ¿no? Que tanto si son jóvenes como mayores aportan curiosidad y ganas de aprender. Quiere decir que nosotros no la tuvimos nunca, porque es ahora, ¿no? Y ganas de aprender a los entornos educativos. También aportan emociones, miedos, inseguridades, confianza y pasión. Los planes que muestran a las personas como seres humanos completos apoyan sus interacciones sociales y emocionales con el mundo y las hacen más capaces de colaborar con los demás para mejorarlo. El documento de la transformación curricular es la paráfrasis de esto, ¿eh? Claro, claro. ¿Está claro? Entonces, ahí es muy interesante este componente porque se mueve del ámbito de las obligaciones. La vocación es una obligación y es un destino. Yo no puedo ir contra eso. ¿Está claro? Está claro. Porque está en mí. ¿Por qué voy a estudiar? Porque hay una vocación. Ese es el registro medieval e inicialmente moderno, ¿no? Es un destino, te marca, no hay vuelta. Pero acá hay una reescritura y lo que me dice es que el estudiante aprenderá, etcétera, en tanto y en cuanto, como sujeto, él es quien es y yo no puedo ir contra eso. Debo acoplarlo, debo anclarlo. Bien, imaginemos condiciones. Sí, tú entiendes que esta asignatura no es formativa, no la cursas. Porque se mueve hacia el individuo. ¿Está claro? Luego eso nos obliga a referenciarnos las características de ese individuo. Claro. Y cómo está. Y en un marco de oportunidades y escasez, yo elegiré aquello que es lo más complejo de cursar y de aprender. Difícilmente. Cuando yo era muy joven, hace muchísimas décadas atrás, en la facultad solíamos elegir los cursos en función del docente que era el más exigente y el más reconocido por su exigencia. Si hoy hiciéramos lo mismo, tendríamos un problema. Pero no se olviden, una de las claves que explican hacia dónde se va y cómo se va, está en la evaluación que señalaba Milton. Miren que ese es otro paquete enorme. En el programa anterior, yo les leí en varios países del mundo, se mueven hacia el criterio de autoevaluación. Y ya casi sabemos que está previsto para la enseñanza media posiblemente 2 momentos de evaluación, no más. Porque ¿Cómo sería eso? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo se aplicaría más o menos? ¿Cómo? Para que la gente lo entienda un poco mejor. Yo tengo sospechas, sí, pero no certezas. Pero podríamos pensar que las evaluaciones pueden diagnosticar en qué condiciones estoy, pero eso no significa que yo pierdo un año o vuelvo atrás, ¿eh? Sigo de largo. Sí, sí. Habrán herramientas complementarias, talleres, etcétera, que ordenen aquellas cosas que tengan un hándicap yo. ¿Está claro? Pero también está centrado en esto que acabo de leerles. Entonces la autoevaluación es muy importante porque soy yo el que debo decir cómo estoy y qué debo hacer. Maravilla. Hacemos la última pausa. Sí. Bueno, últimos minutos. Le decimos a los oyentes que no nos da el tiempo para meter los mensajes ahora. Lo que vamos a hacer, después los vamos a leer y la temática la vamos a introducir. Ellos van a venir otros días, así que vamos a poder ir poniendo todos los temas para la opinión de los invitados. Que los felicitan, que hablan del buen nivel, de excelente nivel. Juan Carlos Vecino, que saluda, excelente nivel de los entrevistados, manda abrazos. Bueno, de todo. Máximo del Cerro también habla de los buenos temas que trajeron, pero después los leemos todos. Eso demuestra que los hemos logrado engañar. Los han engañado. Les hemos hecho creer que sabemos algo de lo que hablamos. Pero bueno, yo, una cosa que estábamos hablando aquí en el corte, ¿no? Y casi como consigna. Voy a tomar algo que hace un tiempo escribió un sociólogo argentino, que es Emilio Tenti, y que me parece una cosa muy interesante. Los accesos en la educación cambiaron de alguna manera una matriz institucional de una educación que estaba muy segmentada, ¿no? Especialmente en la educación media, que hasta fines de los 80, más o menos en el país eran 80.000 estudiantes. Y en la parte previa del Uruguay eran muchos menos, con algunas cosas paradójicas, ¿no? La ley, si no recuerdo mal, de los liceos departamentales de Valle de 1912 dispuso la creación de los liceos, pero se tomaron 38 años para crear la carrera del profesorado, pequeño detalle, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que después de los años 90 llegan miles de estudiantes de enseñanza media. ¿Y qué señalaba Tenti Fanfani? Cuando se democratiza el acceso, llegan todos los problemas. Cuando el acceso estaba controlado, bueno, los que llegan vienen más o menos bien, por decirlo de alguna manera. Cuando eso se abre, claro, llegan otros sectores de la sociedad que históricamente no tuvieron esas posibilidades. Por eso empezamos a ver un fenómeno bien interesante, era mirar la relación padres e hijos intergeneracional, si los padres tenían liceo. No lo tenían. Claro. Y cuando llegamos al siglo XXI, comienza a seguirse con más cuidado, los que llegan al nivel terciario, sus familias, ¿tenían nivel terciario? Y no. Claro. Entonces, eso tiene consecuencias culturales, dificultades de adecuación a nuevos registros cultura establecida, etcétera. Ahora, por un lado eso, digo, esa problemática centra en los accesos. Y los accesos y luego las retenciones se convierten en otro asunto, porque tú puedes acceder, pero no mantenerte. Entonces tenemos una tasa de salida de gente de más del 50%. Eso tiene enormes costos, porque el curso que no hiciste este año te matriculás el otro y hay que pagártelo. Y eso incrementa costos en el presupuesto del Estado, ¿tá? Se replican las acciones. De allí que hay que buscar una vía rápida para que eso no suceda, para abaratar el costo. Y la otra cuestión, al menos para, en cuanto a mí, para cerrar esto, es que lo que estamos viendo de las modificaciones en el mundo de capital, etcétera, porque el trabajo no está solo y no es ajeno al capital, ni está fuera de él. Es más, el capital es la expresión de una forma de trabajo que es la obtención de la plusvalía. Y si uno se olvida de eso, se va al diablo. La crisis educativa es algo que se instaló desde los años 90. Y esa pregunta, ¿para qué educamos?, ¿cómo lo hacemos?, y demás, no ha dejado de estar señalando esto, ¿no? Yo lo que creo es que hay una convicción que se ha creado de determinados organismos que señala continuamente que hay un déficit, una baja pertinencia, una escasa funcionalidad y que hay que cambiarlo de alguna manera. Bajo la promesa de que si usted cambia la institución educativa, milagrosamente ese cambio afectará que usted se puede integrar al mercado de trabajo al cual no llega porque usted es tonto. Sí, sí, sí. Eso es una falacia. Sí. ¿Está claro? Es decir, son formatos de crecimiento económico que no van acompañados de mejoras sociales. Hay una cadena de multiplicidades atrás. Miren, es muy interesante observar cómo se economiza y hasta se monetariza la educación. El conocimiento está en nosotros como especie, pero lo hemos mercantilizado, lo vendemos. Sí. Por oferta pública, oferta privada en particular. Entonces estamos todo el tiempo convirtiendo aquello que era de todos en un principio escaso. Claro. Te pido títulos, te pido formaciones y te las cobro, ¿eh? Entonces, todos estos procesos son muy importantes porque para acceder al mercado parece que yo tengo que ir comprando cosas que me permitan competir mejor y en el momento que él diga, ¿quién tiene tal cosa? Yo, levanté la mano y me toca, ¿no? O sea, la crisis viene dada por la solicitud desde el capital que las instituciones que crean los lazos sociales tienen que recodificarse. Esto que acabo de leer de UNESCO, que las instituciones no reconocen las características de la población que está dentro, claro, como seres humanos, ¿no? Milton, y esto ya estamos casi fuera de hora, pero en esto de ver lo que se está queriendo hacer con la educación y se está haciendo con la educación, no quiere decir que no haya que cambiar cosas de la educación. Digo porque todo el que tiene hijos en el liceo, en la escuela, en la UTU, en donde sea, dice no, pero hay cosas que están muy mal en la educación y hay que cambiarlas. Sí, claro, hay cosas que están muy mal. Porque, a ver, digamos, yo hablaba hace un tiempo con un maestro que me decía, ya jubilado, yo con mi propuesta de trabajo de 4 horas en la escuela, en el año 70 y pico, ¿desde cuánto? O en el año 68, podía ir con solamente trabajar 4 horas en la escuela, pagar el alquiler de la casa, ir al cine, al teatro, ahorraba. Yo lo escuchaba y decía, ¿con cuántas? No, perdón, puede ser, ¿cómo con un solo? Y si acá los docentes están tratando de tener 40 horas, 48 horas semanales, o sea, ¿cómo? Claro, hay un tema vinculado a, primero, es verdad, yo creo que muchos padres y madres que están escuchando y dicen, pero no estamos bien en el liceo, en la escuela. Bueno, perfecto, vamos a ver algunas cosas, digamos. Claro, el multiempleo docente, lo que implica eso, menos atención por estudiante. No sé, no podemos muchas veces los docentes conocer nombre de estudiante de clase de 45. Seguro. ¿Ah? Quizás nos damos cuenta de algún estudiante que tiene algún problema porque, claro, porque hace algún ruido en la clase y entonces ahí decimos, esta persona, y ahí buscamos un diagnóstico de no sé de dónde, de la ciencia de la salud mental para entender a veces la incomodidad de uno. O sea, esto da para hablar mucho más. Sí, sí. Entonces, digamos, los lugares donde los chiquines van a los centros educativos, recién Raúl decía esto, digamos, muy importante, digamos, ¿no? Se espera de esos lugares algo más que solamente la lección del día o la clase. Se espera de esos lugares que también integren, contengan a los chiquilines, tengan de alguna forma la capacidad de apoyar a las familias por los problemas que están teniendo, de la calle, adicciones, el mundo de la cercanía que tienen los chiquilines con herramientas vinculadas al mundo de la informática, todo esto, la rapidez del manejo de programas, de las redes sociales. O sea, si empezamos a abrir muchas cosas, ¿no? Ahora sí, como decía, los centros de enseñanza parece que tienen que tener respuesta para todo esto. Entonces hay que decir, pensemos un poquito lo que podemos justamente trabajar en esos espacios, que sean lugares, ¿sí?, para que los jóvenes, los adolescentes, en el caso de los liceos, tengan la posibilidad de tener un lugar que el sistema educativo pueda proveer justamente para entender este mundo que lo hacemos junto con otros. Y acá, con esto, voy cerrando una cosa que junto con otros también implica la lucha. Cuando veo estudiantes de ciclo básico ocupar un centro de estudio, yo lo veía ayer, imágenes que llegaban de Maldonado, del departamental, de estudiantes como vi ayer en la marcha, que no llegan a tener 17, 16 años. Bueno, algo nos están diciendo, digamos, algo, esa lucha tiene mucho que ver con esa perspectiva de futuro, de ese lugar que han encontrado también en su centro de estudio, de agruparse, porque también estamos hablando de 2 años de pandemia donde los estudiantes prácticamente no se veían la cara, no discutían, y ahora de alguna manera hablan de políticas educativas, dicen cosas que no están de acuerdo con este gobierno, de las perspectivas que se le da, y eso lo saludo. Entonces, pensar la educación pública es algo más que la elección de pensar, que obviamente que el conocimiento hay que buscar como un aspecto central, para eso vamos al sistema educativo, como que vamos al hospital para curar nuestra salud. O sea, hay instituciones que tienen un sentido. Sí. Bueno, tratar de retomar ese aspecto, pero claro, si en ese lugar lo que se busca es que el chiquirín coma, que el chiquirín esté para otras cosas, claro, tenemos que discutir un poco el papel del sistema educativo en ese caso, ¿no? Y está estudiado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la evolución del salario. Exacto. Publicado en el 2019-2020 el informe, y muestra que el mejor salario fue en 1912. Ah, bueno. Y desde 1912 no cesa de caer. Exacto. Hasta el fin 12, de los 70. Más de 100 años. Y a partir de allí nunca recupera ni se aproxima a la evolución del PBI. Si nuestro salario no crece como crece el PBI. Exacto. Hasta porcentualmente no crece. ¿No? Nos quedó, por supuesto, mucha cosa. Va a haber otra, así que tomaremos ahí. Muchas gracias a los dos por haber venido. No, por favor. Muchas gracias y un saludo. Un saludo a la audiencia.